Callejera. Con Vicente Fernández. ¡Qué bárbaro! Váyanse, oye. Porque te vas, sino porque no te has ido. ¡Animal! ¡Eso! Por la forma en que te andas portando, sé que no andas a gusto conmigo. ¡Qué bárbaro! ¡Son locos!